Saludamos a la Audiencia Nacional de Farco para compartir con ustedes la apertura del Festival Andino Internacional de Teatro, que comenzará el próximo 25 de septiembre en la provincia de Mendoza. Organizado por el Instituto Nacional de Teatro y la Secretaría de Cultura de la provincia, el festival propone espectáculos artísticos de gran nivel desde el año 2005. Este año, el lugar elegido para dar inicio al Festival Andino Internacional de Teatro ha sido la localidad de Potrerillos, al pie de la cordillera, en un club barrial comunitario, donde se encuentra Radio Comunitaria La Leñera. El Festival Andino Internacional de Teatro data del año 2005. Emiliano Pecorelli, integrante del equipo de prensa del Festival Andino Internacional de Teatro. Siempre hemos contado con la infraestructura que poseemos en los municipios, los teatros oficiales, también las salas teatrales independientes. Y bueno, Potrerillos, al ser una villa relativamente nueva, seguramente con el tiempo irán junto al municipio creando la infraestructura necesaria para la actividad cultural, pero bueno, ser parte de esa historia, dando este paso de inaugurar un festival allí arriba con espectáculos de calidad, el espectáculo que va a abrir ahí en Potrerillos, un espectáculo mendocino, que avala por haber sido ganador de la fiesta provincial de teatro. La actividad artística en las grandes urbes crece año a año y Mendoza no es ajena a este desarrollo, pero la propuesta teatral tiende a crecer tan solo en el área metropolitana. El desafío de este año para el festival es romper con ese cerco y acercar propuestas culturales a lugares alejados de los centros urbanos. Por eso, la inauguración del festival se realizará en nuestra localidad de montaña. Dar este paso y que sea en Potrerillos un poco cumple y es más coherente con ese eslogan originario que tuvimos alguna vez y que nos motivó a seguir trabajando, que es este año el festival empieza bien arriba o bien alto, y bueno, es una forma también de comunicarnos, nos da una perspectiva de trabajo interesante y cumple con los principios de federalizar la propuesta teatral independiente en el territorio mendocino. Elencos nacionales e internacionales compartirán arte y cultura con el público mendocino y sus visitantes desde el 25 de septiembre hasta el 2 de octubre en salas independientes, municipales y teatros de la provincia de Mendoza. Saludamos a la Audiencia de Farco desde Radio Comunitaria La Leñera, en el corazón de la cordillera de los Andes.